Hola, buenos días, bienvenidos a Control Z, feliz año para todos. Ricardo Sametvan, Federico Pavlidis, ¿cómo les va? Felicidades, buenos días para todos. Uy, ¿Cómo les va? Qué voz cascada, Coco Basile que tiene Fede. Sí, ustedes nos están escuchando... En otra radio. En otra radio, claro, estamos en el 93.9, los que nos vienen siguiendo vía internet, vía www.controlzradio.com.ar. No notarán cambio, los que nos estaban escuchando en la 94.9... En 94.7 observarán que no estamos más. Y o los no, que, porque por ahí están esperando, claro, y no nos encuentran. Y los que son habitués de la 93.9 notarán que, bueno, este es un programa que se inicia hoy. Hace ya unos años que lo estamos haciendo. Lo hemos hecho en esta sintonía cuando estábamos los sábados. Después fuimos abajo, después volvimos, después nos fuimos. Abajo es, abajo es en la radio. Vamos es a en el estudio, gente. Claro. La Radio Palermo tiene dos sintonías. Unas tiene sus estudios en el piso superior, en el que estamos en este momento, y otros en el inferior. Y esto es un programa de una hora que versa de tecnología y negocios. Hicimos un cambio. Haciendo cambios amplios, ¿no? De a poco. Y tenemos un, y te digo, tenemos un cambio mucho mayor. Por fin nos deshicimos de Javier Morillas. Sí. Que debe estar abajo, prometió venir, insisto, abajo es la otra radio, claro. Me parece raro, si Javier está abajo... Hemos claramente ganado... Queda feo, en todos los aspectos. En todos los aspectos, porque tenemos una dama de operadora, no escucha nada... Ahí está. ¿Escuchás? Ahora sí. ¿Estás escuchando? Sí. Pensé que te había pasado algo. No, tenemos una dama de operadora, ¿usted la quiere presentar? No, presente, tranquilo que a mí se me caen los auriculares. Es la señorita Melina. Buenos días, Melina, la saludamos. ¿No? ¿Sí? ¿No? Perfecto. Bien. Y tenemos otra noticia súper importante, señor Catalano. Yo no sé a qué te vas a referir. Tenemos un productor oficial en nuestro programa. Por primera vez en ¿hacemos esto hace cuánto? Como 5 años. 5 años de Control Z, más un par de Tecnocast, cuando esto era un podcast de tecnología. Sí. Y recién ahora, hemos, después de... Todos estos años en los que hubo una... Lo fichamos una extensa, claro, búsqueda. Contratamos una compañía, un headhunter. No. Y finalmente encontramos a alguien que cuadra con el rol que tiene que tener un productor ejecutivo y embajador plenipotenciario para este programa. Lo veníamos teniendo a prueba durante todo el año pasado, ustedes lo habrán escuchado. Muy duras, escuchado. Pruebas durísimas. Sí, así que con ustedes el señor Federico Pavlidis. Muchas gracias, bienvenidos. Estoy muy contento, lo de Headhunter no será porque soy cabezón, digamos, ¿no? No. Sos cabezón. Estás pelado, pero no sos cabezón. Bueno, está bien. Completamente calvo, pero... Eso es otro tema. No sé si no sos... Me alegro de haber superado las pruebas en el 2011. Realmente fueron durísimas, ¿no es cierto? Esto de tener que venir caminando desde el talar de Pacheco todos los lunes me resultaba un poquitito extenuante, pero... En esta época del año, sobre todo, sí. ¿No? Se complica por la temperatura. Sí, sí. Pero bueno, así que esperamos estar a la altura de las circunstancias, mi querido. Pero no tenemos ninguna duda. Bueno, como decía Ricky, el programa cambió un poquito, va a tener tecnología como siempre, porque es nuestro métier. Estamos acá, ¿de qué vamos a hablar si no? Pero vamos a meterle alguna cosita más de negocios, chistes, de emprendedores, un poco de receta humor, de cocina. Un poco de humor. Viene Maru a cocinar con nosotros dentro de un rato. Bueno, nada, más o menos de lo mismo, con algún cambiecito y a radio, obviamente. Péguense la vueltita un poquito para abajo, porque estamos ahora en el 93.9. Sí, señor. Bueno, ¿cómo empezó el año, amigos? ¿Bien? Bien, muy bien, la verdad. Bien, ¿podés dar un poco más de detalle? Así esto no queda con el bien solo. Y... Asado en el castillo, en la terraza del castillo. Bien. Hecho por mis propias manitas. Ajá, ¿para mucha gente? No. Unos 100, 200 comensales. Poquito, digamos. Lo normal para el castillo. Bien, bien. ¿Fede? ¿También? Con amigos, sí. Muy bien. Feliz. Poco alcohol, nos contabas un poco, porque respeta las... Sí, por supuesto, las normas de tránsito. Las normas de tránsito, por lo tanto, no... Bueno, sí. Yo estaba en Rivera, donde las calles son cortas, no hay que viajar mucho y se puede tomar tranquilo. ¿Qué significa que las calles son cortas? No, digo, las extensiones de calles, lugar chico, o sea, no hay mucho para recorrer. ¿Pero es tipo Entre Ríos donde hay calles de 50 metros o no? Digo, cuadras de 50 metros. No, digo la extensión de las calles de punta a punta, no la cuadra propiamente dicha. Perfectamente. Serán 10 cuadras por 10 cuadras, o sea, no hay... ¿Pero es un festejo callejero el que se da en Rivera o se da puerta? O sea, ¿tenemos mesa, mesa en la calle o no? No, no, no, mesa en la calle, mesa en los patios y, bueno, sí, y baile en la calle, pero no fui al, no fui a la plaza, al baile de la plaza. Al baile municipal. Al baile municipal, sí, sí. O sea, eso está programado, hay gente que instala unos parlantes, unas pequeñas luces. Todo eso. Bien. Todo eso. Y después, cada discos, uno. Discos sí, y boliches, claro, en general afuera también. Pero no estuve en el baile popular, me lo perdí. ¿No te podías levantar la silla? No, porque salí muy tarde del festejo y me fui directamente a uno de los lugares. ¿De las discos? A uno de los complejos de discos. Perfecto. Bueno, perfecto. Nada, en familia, con amigos, disfrutando. Muy, muy tranquilo. Bien. Muy bien. Bueno, acá en la ciudad, tranqui. Tranqui, hasta no donde pasó sabemos. Nada. No. Bueno, a nivel informativo le pegaron un tiro al gobernador de Río Negro. En una situación, confusa, podemos confusa decir. En principio. Sí. Acaban de procesar aparentemente a la mujer, ¿no? A la mujer que era la única que estaba. Bueno, supuestamente había un hijo también en la casa. En ella la habitación estaba con él, era la única que estaba. Sí, pero en la casa había un hijo también. Con su novia. Con su novia. Una hija con su novio. Sí, bueno, eso. Más o menos lo mismo, al revés. Vamos a ser sí, precisos. Perfecto. Por favor, en esta, pero, en esta nueva etapa vamos, no, a ser, vamos a apelar a la precisión. Eso, ¿ves? A lo que nunca pudimos. Esa es la diferencia a lo entre que nunca vos. Pudimos conseguir. Que sos un periodista de ley. Ah, mira, ahí está, ¿ves? Imputaron sí, a la esposa de Soria, un viejo dirigente. Ahora, si le pegó un tiro, pegárselo en el ojo, digo, por ahí no, no quiso, ¿no? Pero. Un forcejeo y sí, fue para ahí. Sí. Aparentemente, bueno. Aparentemente no, no estoy diciendo que ella sea la no, la no, acá no vamos a prejuzgar a nadie. Bueno, el reciente gobernador asumió el sí, 10 de diciembre, sí, hace 20 días. Era un viejo dirigente peronista, recordemos que fue el señor 5 de Dualde, estuvo a cargo de la CIDE sí, en algún momento. Sí, señor. Viejo legislador, también estuvo en el menemismo, un dirigente peronista que pasó por todos los estamentos y ahora estaba con el kirchnerismo. Había ganado después de mucho tiempo el Frente para la Victoria o el peronismo, por decirlo de alguna manera, la provincia, que claro, tradicionalmente la familia gobernada por algún integrante de la familia Massachesi. No, los Massachesi estuvieron hace un montón, no, los Apax son en Neuquén, me no, Verón. Me confundí. Sí, de todo, pero radicales, un montón sí, de partidos sí, sí, sí, más vecinales, pero no, no el peronismo. Y bueno, ahí estaban gobernando de vuelta. Otra muerte en el Dakar también, empezamos sí, el Dakar. Empezamos el Dakar con una muerte de un argentino. La primera vez que muere un argentino, ¿no? Sí. En las ediciones anteriores no veo. Sí, sí, sí, sí. Y apenas el primer día, la verdad que si bien es una competencia extremadamente riesgosa, y para que la gente tiene que tener mucho entrenamiento físico aparte porque las condiciones son muy complicadas. Bueno, acá el caballero catalano es verdad, corrió en un camión en el Dakar. Dakar. No participé, hice el recorrido, bueno, pero no estuve en competencia, estuve 4 días ahí. Pero no estuviste porque no quisiste. Porque no quise, no, la verdad que no. Sí, sí, en un camión de soporte que estaba. En un camión de soporte viajando por Chile hace 2 años. Sí. Muy bien. Me embolé como un perro. ¿Sí? Sí. Me reembolé. Pero ibas en la parte de adelante, digamos. ¿Dónde va el motor? En la parte de adelante del cuatri iba. Muy no, bueno. No. Fue una buena experiencia. Él hacía sulky. A mí la verdad que todo este tipo de competencia. De competencia. Me gusta de cubrirlo periodísticamente, está bueno, pero digo. Querés decir que son una pavada, lo puedes decir tranquilamente. Sí, es una pavada, me enferma. Aparte, la cadena nacional del Dakar con todo hablando. A mí me molesta mucho que se llama Rally Dakar. Yo entiendo que es la historia y todo. Pero ya, tipo, cuando era París Dakar, ok. Salimos, llegamos. Después pero ni siquiera era salida. Bueno, no, después con el tema de los guerrilleros, tuvieron sí, las guerrillas dentro de los distintos países en su momento en África. Lo suspendieron durante un año, después lo trajeron acá. Ahora no vuelve, termina en. En Chile. En Perú. Termina en Perú. En Perú. No, sí, ahí no pega la vuelta como antes, que volvía siempre a. Terminaba en Buenos Aires. Nada, la verdad que me parece. Y los medios. Bueno, en enero no pasa nada, entonces, viste, manda. Claro. 14 móviles manda. Fox Sports, C5N, TIC y la TN. La televisión pública. Y la televisión pública, que está acá, tiene programas especiales, están todos. Y lo comentábamos el otro día, no sé si en Twitter o en Facebook, que hay como una cosa de oda al corredor que me enferma un poco. Son todos héroes. Porque obviamente, hacés la presentación, contás de un tipo. Habla con el árabe que viene de no sé dónde, sí, hablás con el campeón del mundo. Y ya después tenés que ir a buscar a Pisolito, como era el que se le prendió fuego la... El primer Dakar, uno se le prendió fuego la sí. Yamaha. Bueno, pará. Pateó la Yamaha y se le prendió fuego. Sí. Se quedó con la gana de correr. El año pasado corrió. ¿Y en este no hubo uno que...? ¿El de las llaves? Sí, que dejó las llaves adentro del auto. Dejó las llaves adentro del auto. Sí, por eso. Sí. En Zunga, tal cual. Sí, en Zunga. En Zunga, tal cual. Es un poco... Déjame. Y me parece que corren las sustancias, ¿eh? Y digo, no las ilegales, ¿eh? Algo de esta. Son muchos días de campamento. No sé, ¿hay antidoping en el Dakar? ¿Querés hacer una denuncia? ¿Una denuncia? No, por ahora no, estoy investigando. ¿Hay Bien. Antidoping en el Dakar? No sé. Bueno, vamos a investigar. Bueno, nada, corren y ahí van y corren. Y bueno, hubo un accidente fatal. Ayer cuando viajaba, como a la 1 de la mañana, mi ómnibus entró a la ciudad de Olavarría y en el acceso, en la entrada, hay un cartel grande al gaucho, ¿cómo se llama? El gauchito Gil. No, el gaucho, el apodo del padre del chico este que falleció, que era un viejo corredor de TC también. ¿Cómo es? ¿Boero sí. cuánto? El piloto que murió. Sí. No. Fue... No lo recuerdo. Me caigo y me levanto. Pero, ¿sabés cómo es la clave de la computadora? Escuchame, no. Te digo, ya está. Ahora que lo contratamos, se está haciendo la plancha. Se está relajando. Dijo, no sé, esta frase te la tiraba antes como nada. Sí. O sea, Juan Carlos Zamparorto. Yo entiendo que el todavía no te llegó el uniforme. La semana próxima estará disponible, pero no. Pero bueno, estamos. No, ya, estoy corriendo a averiguar sí. qué era producción. Qué bueno, ahora que podemos gritar ¡producción! Estuve siguiendo de cerca el tema de Soria para la radio, por eso. Te enfocaste. Claro. Ok, sí. Bueno. Bueno, entramos a la ciudad de Olavarría, de donde es oriundo esta persona, que no sabemos el nombre, pero ya te vamos a decir. Y hay un cartel que dice la ciudad del es que no está de ayer, digo, está. Y vi un movimiento en el hospital y que pasamos por un hospital y qué sé yo, y había como un movimiento que calculo que tiene que ver con que iban a empezar a velar los restos de este piloto, cuyo nombre te lo vamos a decir, pero después de esta. Mira, ya te lo digo. Jorge Martínez Boero. El gaucho mirá, Martínez Boero sí, era un corredor era de Bolívar, era el padre sí. de este chico de Bolívar, exactamente. Ahí me querés ahora que lo ves en la tele. Sí, obvio. Bueno, listo. Hacemos, la tele no miente. Hacemos un separador, un poquito de música y volvemos con algo de información de tecnología o vaya a saber qué. Chistes, algo. La producción ya es parte de la comunidad Movistar. Somos más, podemos más. Quédate porque ya viene más Control Z. Seguimos en www.controlzradio.com.ar. Pueden escuchar los audios viejos de este programa para conocer un poco más si es la primera vez que nos escuchan. Se pueden bajar las temporadas anteriores. Sí, esta es la quinta temporada de sí, episodio. Sí, recomendamos 1. Eso, ¿no? Escuchar desde el principio. Desde el principio. Los 7 años se van a poner al día. Qué linda. Tenemos no, que hacer... tenés que hacer como... Yo ponele cuando me va, me copo una temporada, me veo 10 capítulos en una noche. O sea, tiene que hacer eso, escuchar 10 control Z. Yo sé que llego muy tarde a todo esto. Ahí nos matan porque hablamos siempre de lo mismo. O sea, ahí perdemos igual, la guerra. Igual estamos bastante mejor, ¿eh? Yo creo que si agarramos... ¿Vos escuchás los programas viejos? No, pero me acuerdo del tipo de edición que le teníamos que hacer a los programas primeros, cuando los grabábamos en tu hogar. Cuando lo grabábamos en el magazine. en el viejo Canal 7. En el cinta, claro, con una cinta abierta. No sé de qué estás hablando. No había computadoras en ese entonces, pero nosotros éramos unos adelantados, igual hacíamos un podcast. Los locos del aire. Del aire. Uy, no me digas, se me colgó. Bueno, arrancamos el año resumiendo el 2011, ¿te parece? Dale, veníamos... y después hablamos de lo que vamos a... ¿Hacemos un programa organizado? Nos organizamos. Dale, hablamos ahora. Ahora productor, Fede. ¿Con qué vamos primero? Y yo iría primero. Ok. Yo iría primero con lo de... Primero hacemos un raconto, un repaso de lo que pasó este año, lo que pasó el año pasado. Ya hay que empezar a decir el año pasado. Igual este año se termina todo el mundo, ustedes saben, ¿no? 2012. ¿El 12? Sí. Para mí no va a pasar nada. No. Yo lo adelanto ahora para que después lo digan. Yo lo digo ahora, Casi un año ¿Qué y dirá digo, el... no, para mí no pasa nada. ¿Qué dirá Quiero ese? Que quede grabado y no... Y... Para que después me reconozcan los méritos correspondientes. Bien. Para mí no pasa nada. Bueno, entonces hagamos primero un raconto de lo que pasó durante 2011 y luego de lo que se viene ahorita nomás. Porque ya hay actividad prontamente en el mundo tecno, ¿no? El mundo tecno no descansa. No duerme. ¿Cuándo es el Congreso de Móviles en la ciudad de Barcelona? El Congreso de Móviles en la ciudad de Barcelona, al que asistiré. ¿Vas a ir? Se ve, por supuesto. Yo tengo ganas de ir, digo. Hoy venite y hacemos un programa de allá, nos morimos. Me encantaría ir, así que si hay alguna. Es la última semana. Es del 27 de febrero al 1 de marzo o algo así. Oh, me vendría bárbaro. Si alguien me quiere invitar a ir a Barcelona en esos días, estoy dispuesto a ir. Bien. Y antes que eso, la semana próxima, si yo no me equivoco. Sí, la próxima, creo que es el Consumer Electronic Show en la ciudad de Las Vegas. Exactamente, es la CES. Sí. Pero bueno, ¿hablamos un poquito de lo que pasó este año? Hablemos. El año pasado. Hablemos, dale. ¿Querés empezar vos? No, por favor. Mira, yo tenía acá una excelente nota que salió en el diario La Nación, que la escribiste vos. Sí. Ah, por eso está tan bien escrita, mirá vos. ¿Viste? Yo no quería arriesgar porque hay mucha gente que escribe bien en ese diario, pero sí. Ahí acá se nota la pluma y la verba florida que tenés vos. Sí. Bueno, gracias. Voy a leer un párrafo nada más, que dice que en el 2011 el correo electrónico y el chip cumplieron 40 años. Sí, señor. Lo dijimos acá. Lo dijimos acá. Ray Tomlinson, el email... lo entrevisté cuando cumplió. Oh, mirá lo que son las cosas. Cuando el email cumplió 30 años, lo entrevisté. No somos nada. No somos nada. Y bueno. Después el chip, el Intel 4004, por Ted Hoff y un par de ñatos más. El año que acaba de terminar, cumplieron 40 años ambos. Sí. Y después IBM, un siglo de vida, sí. Te lo hablamos acá. También Apple, 35 años en el mercado. Sí. Y siguen las firmas. El primer Wikipedia, sitio web. Wikipedia cumplió 15 años. Hotmail 15 años. Y hubo un par de decesos importantes, empezando por Steve Jobs, a la cabeza, digamos. Entre que otros. Para muchos ha sido la noticia tecnológica de 2011, ¿no? Eclipsó todo lo demás, no solamente por el hecho en sí, sino por la repercusión que tuvo más allá de... Del mundo tecno. Estoy leyendo la biografía de Steve Jobs. Sí. Viene bastante bien. Está mucho mejor de lo que yo pensé. Dicen mucho que está muy bien escrita. Mucho más amena y mucho más leíble de lo que yo pensé que iba a estar. Además, siendo una biografía que uno más o menos conoce, lo hablábamos con Ricky en su momento. Yo creo que es de las personas así con nombre y apellido que más escribí en mi larga y fructífera carrera periodística. Bueno, pero sos un conocido macófilo. No creo que haya escrito más. Yo creo haber escrito 5 o 6 notas largas sobre Jobs. Bueno, lo que pasa es que también en los últimos años tuvo la enfermedad, tuvo un montón de hechos alrededor, esa cosa de éxito imparable que no han tenido otros y que también lo hacen muy atractivo. Digo, conozco detalles de la historia de su vida que no conozco de Bill Gates, por ejemplo. Claro, exactamente. Se habla mucho más de su vida porque está como mucho más endiosado, por decirlo de alguna manera. La biografía se lee bastante bien, es muy larga, pero se lee y está buena. Tiene partes salteables, obviamente, y tiene otras que son interesantes y por ahí, si conoces un poco de la vida del creador de Apple, profundiza en alguna cosita. Pero y bueno. te pregunto... Sí. ¿Hay otro Steve Jobs dando vueltas? No en el sentido de Apple, sino así uno de esos locos lindos que están cambiando. ¿Un rupturista? Un rupturista, qué bien, qué lindo. Mirá, yo creo que no. Pero loco, vos estás en una revista que... Es muy difícil. Pero vos tenés tu... Digamos, tengo mi ranking. La oficina tuya, la tuya. Está en Manhattan. Sí, no. Pero yo momentáneamente ocupo una acá, pero... pero en la de acá, en la pared de 6 metros tenés fotitos de todos los tipos. De los que... Y todos los días tenés... Los voy moviendo. Claro, los vas moviendo en función de su ascenso en el ranking. Bueno, se dice que el creador y presidente y CEO de Facebook... Mark Zuckerberg es uno de los que por ahí están, pero yo no le veo tanta pasta de innovador. Es un tipo que hizo algo que estuvo muy bueno, pero digo, no creo que vaya a inventar otra cosa dentro de poco. No. Hay todo. En el Silicon Valley hay toda una cosa de donde están apareciendo. Cambió un poco la forma de invertir guita. Los venture capital, los tipos que ponen guita, hay una forma mucho más fluida de hacerlo. De hecho, acá en Argentina hay gente que está en esa movida de, del mecenazgo tecnológico. Alec Oxenford es uno. Hay empresas que se dedican a eso, incubadoras en serio, que ponen poca guita en proyectos que están naciendo, y eso permite que surjan muchos, mucho más proyectos. Y ese mismo esquema, obviamente, nació en Estados Unidos, en Silicon Valley, y permitió que salgan productos como Dropbox, por ejemplo, que vale 4.000 millones de dólares ahora y que es muy grosso, un servicio donde vos podés subir todos tus archivos de forma muy fácil a la nube de internet, algo que también antes se podía hacer, pero te lo hace más cancheramente y más eficientemente. Y sincronizás con otros equipos. Bueno, ese tipo de proyectos nacen con una inversión, ponele, de 25.000 o 50.000 dólares. Viene un tipo, te pone eso, te compra la empresa por... te compra el 30% de la empresa por 40 lucas verdes, o por ahí un poco más, depende del proyecto, y con eso arrancás. De la nada, un pibe que tiene una idea nada más, que programó dos cositas, y arranca. En teoría, según lo que cuentan los protagonistas, antes era mucho más difícil tener acceso a los capitales de riesgo. Acordate cuando hacían acá hace 10 años que iba a Mercado Libre de remate, rondas de financiación con el Chase Manhattan Bank con el JP Morgan, era como acceder. Está bien, cuando te daban, te ponían la juntadela de culata, sí, y te bajaban los billetes. Sí. Pero por ahí, para acceder, pocos accedían a eso, que eran de remate, Despegar, Mercado Libre, Patagon, muy claro, negociaban con el Santander, negociaban, y ahora, viste, es más fácil por ahí, para proyectos más chicos, estar ahí, tener algunos mangos como para despegar, como para comprarte un par de servidores que sostengan la operación, como para pagar a alguien que te haga un poco de publicidad y prensa, y con eso ya arrancás. Así que hay un poco como un cambio en el tema del fondeo para empresas tecnológicas, del cual ya te podemos ir contando, porque hay algunas empresas llamadas incubadoras o Venture Capital de valor agregado, lo llaman también, que le ponen plata y además los ayudan. Claro, no solamente le ponen plata, y en general hay todo un mundo de ayuda en internet que tiene que ver con estos tipos, Oxenford y otros tipos que tienen experiencia, que de alguna manera se copan. En muchos casos es literalmente, en otros casos los tipos ponen y participan también en acciones, pero en otros casos los aconsejan directamente, los apadrinan en un proyecto y le dicen, no, escuchame, haz esto, ponga una sociedad anónima, el tema societario manejalo así, porque muchas veces hay pibes de 20 años que están haciendo un proyecto y que no saben ni dónde radicar una empresa, ni cómo hacer la división, son dos socios, ponele, no saben cómo se arma una empresa, cómo ponen qué capital para cada uno, el CEO, el fundador, bueno, todo eso, que después, si no lo tenés resuelto de entrada, puede ser un problemita importante. Preguntale, si no, ya que hablábamos de Zuckerberg, a los socios que tenía al principio, que se los fumó en pipa uno por uno. Ni hablar de los hermanos, de los gemelos Winklevoss. Los Winklevoss, exactamente, Winklevoss. Sí. Los remeros, Ricky, sabés que fue remero también, sí, entonces los tiene muy presentes. Ricardo, una de las grandes anécdotas de 2011 de Control Z. No, fue campeón. Campeón argentino, pero yo hacía canotaje, no remo. Bueno, y otra vez la misma discusión donde yo le digo que es lo mismo, y él me dice, no es lo mismo, remo, canotaje, todo, natación, es todo lo mismo. Bueno. Escúchame, otro que dicen que es así, que tiene pasta, por así decirlo, es... Jack Dorsey, que es uno de los fundadores de Twitter y que ahora está con el sistema de pagos Square, se llama, si ya no digo mal. Square, sí. ¿Es como PayPal? No, es un aparatito que transforma un iPhone en los pagos móviles. Los pagos móviles, sí, creo que está con un proyecto. Eso no me acuerdo el nombre, pero puede ser ese que decís. Bueno, igual hay algo muy, muy loco, y es que estamos tratando de ver, digo, es un ejercicio interesante, pero hay que pensar que tanto Twitter como Facebook, para poner solamente estos dos ejemplos, no tienen más de 5 o 6 años. Digo, es impresionante que en ese tiempo hayan llegado a esto, al lugar donde están, y pensar que la carrera de Steve Jobs fueron 35 años desde que fundó Apple el año pasado. Con lo cual, digamos, todavía tienen tiempo para desaparecer o terminar en la nada o transformarse en... O reconvertirse mismo también, ¿no? Tal cual. También es cierto que es como la era de los como los hermanos Wachowski. Los hermanos Wachowski. Vi Matrix. Hermanos Wachowski. Vi Matrix el otro día. Uno de los hermanos Wachowski se reconvirtió y ahora es una señora. Ah, es verdad. Lo comentamos hace mucho, mucho tiempo. Hizo, iba a ser una grosería. Se hizo el cambio de sexo. No, no, decidió que se iba a hacer el cambio de sexo. Todo, y ahora es llamado. Yo lo iba a graficar con una metáfora del asador, sí. Sí. Pero no lo voy a hacer. No recordaba eso. ¿Viste? Como el hijo de Cher que se hizo. Que era una chica y ahora es un chico. ¿Cher la cantante? Sí, claro. No, esa ¿Tengo razón? Nuestro operador nos dice que tengo razón. No, nunca dudé de tu palabra. Era una piba y un día, nada, se arremangó la camisa, se puso los camel acá en el... Sí. se compró un Mac, un camión en Estados Unidos, salió a recorrer la ruta 66 y ahí está, feliz de su vida con su identidad masculina. Bien. No, pero te decía que hay una diferencia notoria y evidente entre Steve Jobs y estos nuevos, por ejemplo, sí, claro, sí, Dropbox. Sí, sí, sí. Digamos, uno hace productos, el otro hace servicios. Sí. Hay que ver o un servicio, sí, absolutamente, que no es un servicio simple, digamos que es algo muy complejo, muy programado, pero bueno, alguien hace aparatitos, el otro hace un servicio. Hay que ver, sí, primero, Zuckerberg le va a tener que meter un montón de fichas, lo va a tener que reconvertir todos los años a Facebook, o tendrá que inventar otra cosa. Dentro de poco, por ahí es, hablamos del creador de Facebook y de, sí, otra red social o otro servicio, qué sé yo. Es más fácil, si te va bien, perdurar diseñando productos, sobre, sí, todo si los haces como los hacía Steve Jobs, porque vos tenés la posibilidad todos los años de crear algo nuevo, algo distinto. Y además, sin embargo, perdurar con un servicio es como más, está más acotado. No, y saber que lo vas a cobrar ese producto, ¿no? Porque en Facebook es mucho más difícil cobrar un servicio. Y digamos, hay todo un tema con el tema de la publicidad, aunque ya gana miles de millones de dólares en publicidad. El otro día leía eso, no sé cuánto gana, sí sé que mantener Facebook andando, ¿no? Todos los servidores, toda la gente, cuesta algo así de $1,000,000,000 al año. Y puede ser, tranquilamente. No, puede ser, no, flaco, te lo estoy diciendo yo. ¿Puede acá ser al aire, más? Si yo lo digo... No, pero digo, es una cifra... Bueno... Ya debe estar ganando mucho más, no sé. Sí, mucho más. YouTube, digamos, en su momento YouTube le hacía perder a Google, porque, digamos, YouTube todo el mundo lo usa, está todo muy bien, y ahora te están poniendo publicidad antes de absolutamente todos los avisos, los videos en una época no era así, pero era un servicio que le hacía perder a Google varios millones de dólares al día. Lo que pasa es que potencialmente era tan bueno que los tipos decían, sí, ningún problema, ¿querés que perder 10 millones de dólares por día con eso? Dale que va. Y revoleaban dinerito. Y revoleaban dinero, pero bueno, eventualmente y evidentemente, digamos, el tiempo les ha dado la razón, había una manera de transformar eso en una máquina de hacer plata. Bueno, nos fuimos del demonio con todo lo, sí, que teníamos programado, pero ya tenemos que hacer una tanda y seguimos hablando un poquito del 2011. De lo que prometimos o no. Y después de lo que viene con el 2012. Nos disparamos para otro lado. Vamos. Seguí escuchando Control Z en www.controlzradio.com.ar. Seguimos. Me acabo de hizo una seña y se bloqueó. Claro, sí, pero aparte fue una seña, no de venimos, vení con todo. Una seña de vení con todo y me saqué los auriculares de la cabeza. Diego Torres cantando en Times Square, recibiendo el año. Y Lady Gaga que le dio un besito al alcalde Bloomberg. Le comió la boca. Perfecto. Ok, hicimos al Catalina... El bloque Catalina y seguimos. Ahora vamos a hacer, hablemos de lo que íbamos a hablar. Hablemos de lo que íbamos a hablar. Bueno, fue un... Qué lindo 2011, ¿no? Así está, fue un año interesante. ¿Sí? ¿Sí? ¿No? Sí. ¿No te parece? Sí, me parece. Un año con mucha noticia movidito. Local. Si querés. O querés ir a lo internacional. No, no. Mucha noticia local en todo sentido. Hubo... anuncios de fabricación en Tierra del Fuego, las licencias no automáticas, un montón de productos obviamente, pero bueno, eso más o menos todos los años. Sí, básicamente es así, todos los celulares hoy por hoy, todos no, pero la enorme mayoría de los celulares que se venden en el país están fabricados, producidos, ensamblados, depende de cómo lo quieras ver, en Tierra del Fuego. Lo mismo los televisores LCD y LED y otros tantos productos electrónicos. Está aumentando mucho también la producción de notebooks en Tierra del Fuego con el mismo con el mismo esquema, con la diferencia de que en el caso de las notebooks hay más trabajo, digamos, hecho en la isla, porque hay algunos componentes, los motherboards se tienen que soldar en la isla. Eso no pasa con los celulares, donde ya está todo hecho y hay que, digamos, armarlo, encastrarlo y atornillarlo. En el caso de las notebooks son necesarias unas máquinas un poco más complejas que sueldan los chips al mother. Está empezando la fabricación de tabletas. De hecho, BGH tenía planeada su tableta para marzo. A ver si llegan con eso, y hay alguna otra compañía que está con lo mismo. Y se está agregando algún otro dispositivo. Y después un montón de aparatos electrónicos, digo, saliendo de la informática. Bueno, y microcomponentes, mini componentes, etcétera, sí, etcétera. Eso, Sony. Electrónica, Sony el año pasado, anunció la puesta en venta de un mini componente que estaba hecho en Tierra del Fuego. En todos los casos, no es un dato menor, la calidad de los productos es exactamente la misma que puedes encontrar, o debería ser exactamente la misma que puedes encontrar en cualquier otra parte del mundo, porque los componentes en sí son los mismos. Una tele hecha en la Argentina, o en México, o en China, es la misma porque el panel es el mismo y es único, no se hace acá, sino que se hace todo en China, se trae acá y acá se termina de armar. Sí puede haber alguna sutileza con algún elemento, y sí puede cambiar el control de calidad de los productos, pero en teoría al menos debería ser exactamente lo mismo si está hecho en Tierra del Fuego que si está hecho en cualquier otra parte del mundo. Bueno, esto está originado en parte porque una restricción a la importación de alguna manera, entonces, bueno, se incentivó, si querés, o se obligó, si querés, depende desde el lado desde el que lo mires, a hacer esto que estaba contando Ricky recién, que es toda la fabricación barra ensamble en Tierra del Fuego. Estas licencias lo que hacían era poner algunas condiciones para que las empresas puedan importar directamente los productos. Básicamente lo que hace es exigir un permiso puntual para cada caso y para cada producto, ¿no? Lo cual hace algo, la importación que antes era directa, ahora la hace un poco más burocrática porque tenés que ir punto a punto. Claro, la va demorando, y eso es lo que termina haciendo que para un montón de empresas sea mucho más sencillo y redituable instalarse en Tierra del Fuego. No es el caso de Apple, digamos, es el paradigmático que no lo va a hacer. Ni en joda. Perdón, tengo que toser. Yo voy a hacer silencio y te vamos a... Ahí está, listo. Yo podría haber hablado. Javier Morilla nos manda un saludo desde abajo. Hay que toser, porque si nos pasamos el 2011 tosiendo y estornudando al aire. ¿Por qué, ¿Por qué no lo vamos a hacer acá? Es cierto. Sí, que la alergia nos va a disminuir este año, no creo. Bueno, el caso de Apple no tienen presencia de Tierra del Fuego. Es poco probable, digo yo, ahora que lo tengan, que la tengan al menos en el corto plazo, pero nunca se sabe, eventualmente no... No es tampoco una inversión que Apple no pueda hacer, y de hecho que está haciendo en Brasil, por ejemplo. O quizás llegue a alguna otra clase de acuerdo para poder importar estos productos. Ustedes saben que también hay un esquema de que si exportás, tenés permiso para importar, como han hecho muchas automotrices y demás. Con lo cual, si se las ingenian para hacer algo así, van a empezar a entrar. Más allá de que Apple mudó sus oficinas de Buenos Aires a Chile, que ahora es la cabeza regional. Pero nada está escrito en piedra. Bueno, otra de las novedades son los Cuevana, los Netflix y los iTunes, y toda una serie de anuncios que tienen que ver con estas plataformas de venta y o alquiler de películas o música, que fue dándose a lo largo de todo el 2011. El desembarco de Netflix, el servicio estadounidense de alquiler de películas, que tiene un éxito relativo, digo yo, sin tener mucho dato. Tiene pero, un éxito relativo, pero, decimos nosotros, sin tener mucho dato. Y que tiene también, es cierto, no tuvo la... Me parece que había más expectativa de la que efectivamente terminó entregando como servicio. Y además le salieron a competir con una oferta muy, muy similar. Casi todos los proveedores de los grupos de medios, los proveedores de internet y todo, le salieron con servicios similares, y creo que están todos más o menos en la misma ahí, con algún cliente de prueba, algún cliente que paga y no mucho más. Y a los que les fue en parte bien y en parte mal es a Cuevana, que digamos, tuvo como una explosión en su momento, y después le llegaron algunas cuestiones judiciales que está intentando resolver a lo largo de este año, me imagino, sí, con algunas amenazas de juicios penales y qué sé yo. Y con una película estrenada en Cuevana por primera vez. La primera película estrenada en Cuevana, que fue en diciembre, el mes pasado. Stephanie, si yo no me equivoco, Stephanie, que acumuló 80.000. Ahí había una discusión sobre... Ellos decían que había 80.000 proyecciones, si querés. Vistas. La pregunta que hacían muchos era cuántas de esos 80.000 llegaron hasta el final de la película. Porque lo que mide es el momento en que alguien le da clic a reproducir. Pero si la película no te interesa, a diferencia del cine, que por ahí te quedás porque ya estás ahí. Si no te interesa, sí, listo. Estás a un clic de distancia de todo. Pero está bien. No, claro que está bien, pero digo, y aún así es un número interesante. Tomás Escobar, el dueño de Cuevana, digo, le clavo un par de avisos al principio de la película y después si no querés ver la película no la ves. No, ni hablar, pero además, y no solamente eso, el creador de la película decía, aún así es mucho más de lo que hubiéramos podido lograr como difusión entrando en el circuito de películas, tal como está, de cines, tal como está armado ahora, que hubieran terminado en, el complejo Tita Merelo, digamos, cosas mucho más marginales que lo que les permitía, que los que les permitía esto. Así que es una... Y además, otro punto es que la película sigue viva, porque la tenés ahí y el que entra ahora la puede volver, la puede ver ahora, la va a poder ver dentro de 2 meses. Siempre, loco. Le queda ahí. Para el mundo mundial de toda la vida. Para toda la historia. Sí. Bueno, ¿qué más teníamos? Hicimos los de Taringa también fueron procesados penalmente, algo que quedó ahora un poco escondido por los problemas que está teniendo Tomás Escobar y Cuevana, claro, pero también tuvieron su temita legal que está ahí en el ida y vuelta del sistema legal argentino, el sistema judicial argentino. Está mucho más avanzado, puede terminar en un juicio oral este año quizá, o quizá el año que viene, o puede pasar que el juez desestime toda esta acusación y... No parece, porque de alguna manera judicial se va a resolver, digamos, está como el procesamiento lo dictó un juez de primera instancia, después fue confirmado, claro. O sea, hay como una cosa, bueno, puede venir la Cámara y decir que no, o puede haber un juicio oral. Bueno, veremos qué pasa a lo largo de este año. Hicimos el resumen argentino, vamos a escuchar un poco de música y cuando volvemos, en el último tramo del programa, hablamos de lo que viene en estos días. ¿Te parece? Vamos. La producción ya es parte de la comunidad Movistar. Somos más, podemos más. ¿Pensabas que un iPod es un ave australiana y que Wi-Fi es un arte marcial? Escuchá Control Z y llamá a las cosas por su nombre. Tenía un nombre cuando... En la Edad Media. Sí, no sé que está bien que hablemos al aire. No, pero eso, tenía un... Digamos, había toda una... se sabía y se seguía ese tema. Porque también te sube. En bien. El momento. Ajá. Bueno, cortemos ¿cómo la... ¿Cómo vamos a salir? Estar a un paso de desbarrancar. Bien, seguimos. Seguimos en Control Z. Ahora vamos a hablar un poquito de... CES. controlzradio.com.ar. CES, que es el Consumer Electronic Show, que es la feria de exposición, la exposición de electrónica de consumo más grande del mundo, que se hace siempre... Por estos días, la semana que viene creo que es, en la ciudad de Las Vegas, un mega show de multicolor y fuegos artificiales. Imagínense, la rural, pero creo que son 2 o 3 veces más grande y todo dedicado a tecnología. El lugar de chinchillas, LEDs. Claro. El lugar de toros campeones, celulares y así. Autos hay, de todo. Autos, sí. Exactamente. De todo. Todo relacionado con la tecnología, cosas que se van a venir, sí. Y un montón de stands en los pabellones más marginales y en las periferias de la exposición, con chichitos, con la fundita para el celular. A mí me encantaba por los costados del salirme de los grandes stands, claro. Ir a los chinos que están ahí también. Sí, los chinos que te venden. Y te venden la tableta redonda, ¿no? Exactamente. Que funciona a vapor, pero te sale 2 mangos y... Digamos, si le tenés tiempo, si le tenés un poco de paciencia, anda. Stands de 2x2, pero no podés comprar en CES, ¿no? ¿O sí? No. Es solo exposición. Eso es complicado para los que los que en este caso vamos de lejos, que querés comprar con la billetera floja. No, no, para esto tenés que irte a Taiwán. Además estás en Las Vegas, ¿no? Con lo cual es doblemente tentador. Doblemente tentador, exactamente. ¿Y hay promotoras en el CES? No solamente, hay promotoras, sino que hubo un año en el que les tuvieron que, al final del año, agarraron a todos los expositores y les dijeron, bueno, el año que viene, vístanlas un poquito más a las chicas. Ajá. Porque hay mucho público masculino, como por ahí. Se vuelve loco los muchachos. Y las chicas estaban básicamente. Señor. A los promotores de TC, digamos, una cosa o así. O peor, o sea, estaban, digamos, en, no te voy a decir que estaban desnudas, pero estaban casi muy, muy ligera de ropa. Entonces le dijeron, bajemos un poco el tono, vamos a tener un problema y no sería nada divertido. Nos visita Javier Morillas. Nos visita Javier Morillas. En los estudios de arriba, no de abajo, como decíamos hace un rato. Bien. Está ahí. ¿Todo bien, Javier? Bueno. Tres petardos, dice que tengamos que tener cuidado, pobre chica. En todo sentido, sí, mucho todo mejor. Somos unos grosos. Los dedos mucho más rápido que los tuyos, todo, ¿verdad? Todo, la música. La música, en todo sentido. Bueno, estamos contentos. Igual, nos podés venir a visitar todos los lunes acá y tomamos unos mates. Siempre afuera del estudio, por obviamente, porque no se puede tomar mate dentro del estudio. Bien, ¿y qué vamos a ver en la CES 2012? En la CES vamos a ver promotoras también. Sí. No, no sé, decinos vos, ¿qué vas a ver? ¿Mucho celular? Mucho celular, Nokia con sus nuevos teléfonos con Windows Phone, mucho teléfono con Android. Nokia que no era un... Nokia que el año no pasado... No era un claro, asistente habitual así porque tiene, como decíamos recién... Que siempre apuesta al Congreso Mundial de Móviles. Claro, sí, que es el donde es local, digamos, sí, básicamente. Sí. Ricky va a ir, ella es en febrero, yo probablemente vaya también, ya a esta altura Ricardo me está manejando unos asuntos y ya casi te diría que tengo un pie en el avión. Muy bien. Sí, necesito un asistente. Sí, así que... Alguien que maneje el vestuario, que la gente. Se preparen los bocatas de tortilla en Barcelona, que voy tremendamente. Bueno, bueno, o sea, mucha va a estar, tele... ahora es amiguito de Microsoft. Claro, es amiguito de Microsoft, entonces van a estar ellos por un lado, se espera que Samsung quizás presente el Galaxy S3, o quizás lo guarde para el Congreso Mundial de Móviles. Lo más probable, igual, si lo presentas, que lo presenten ahora, por una cuestión de simplemente ganar el año. Mucha tableta con procesador de cuatro núcleos. Mucha tele loca. Por ejemplo, tele transparente. O sea, pantalla, un display transparente. O sea, que se puede ver de la del frente y de atrás, digamos, ¿sería eso? Es como una ventana. O sea, se puede ver de ambos lados, digamos. Si vos, no es tanto para ver de ambos lados como para ver lo que está atrás. Entonces vos lo usás de ventana, por ejemplo. Entonces vos lo ves como una ventana, cuando está apagado, cuando se prende, en la ventana te aparece algo. Estás volaseando. No, loco. ¿Y de qué los supersónicos? ¿Qué sé yo de qué te sirve? Yo no lo estoy haciendo, flaco. ¿Qué me dice? Y la otra es pantallas flexibles, lo cual te permite hacer dispositivos flexibles o curvos. O de otro tipo. Bueno, habíamos hablado del celular flexible. Sí, señor. En Control Z. Sí, señor. ¿Ves? El productor está atento. Está atento. Y otro más. ¿Puedes decir que lleva el programa sin escucharlo? No, jamás. Ah. Y otra más, que eso sí es más impactante, pero que eso no tiene para nosotros, al menos todavía, ningún interés. Sí, para Japón, donde ya está lista la norma, es un. La norma. Qué grande la norma. La norma que está siempre presente, Norma Iram, le mandamos un beso a Norma. Son las pantallas de una resolución que se llama 4K, que tienen 3000 y pico por 2000 y pico. O sea, agarrás un Full HD, bueno, es como... Es el doble. Un poquito menos que el doble. Sí, o sea, es una guarangada, básicamente. Bueno, eso es lo que nos van a vender a partir del año. Los japoneses ya tienen lista toda la tecnología necesaria para empezar a transmitir tele con esa calidad. Que es así como, ¡oh!, impresionante. Una pregunta, desde que se presenta en CES, ¿cuánto tiempo tarda en que llegue a un ser humano de a pie? Nada. No. ¿Dos años? Depende. No. Hay cosas que no... Hay productos de prototipos. Hay cosas que todos los años aparecen y todos los años te dicen, ¿ves esto que te presentamos el año pasado? Bueno, te lo volvemos a presentar. Le dimos le ajustamos un tornillo más y esto es lo que la rompe, ¿eh? Y nunca pasa absolutamente nada. Y hay cosas que te dicen, ¿ves esta tele? Bueno, dentro de un mes la podés comprar en cualquier, te voy a decir un garbarino, pero sí en cualquier garbarino japonés, digamos. Yo fui, cuando fui en el 2005 o el 2006, Sony presentó un televisor LED de 11 pulgadas. Era la estrella sensación. Era como una estampilla, porque de manera 11 pulgadas es muy chiquito, en ese momento costaba creo que $10,000, uh-huh. Y decían, esto dentro de 4 o 5 años va a ser un estándar. Van a ser mucho más baratos, van a reemplazar al LCD, y había toda una discusión de, bueno, pero ¿por qué le presentaron uno tan chico? ¿Por qué si hicieron el anuncio no metieron un poco más grande? Y no, decían porque es muy costoso hacerlo. Y era de 11 pulgadas, casi un portarretrato, sí, claro. O una tablet si querés, sí. Ahora. Eso era el televisor LED, era impresionante porque en ese momento era ultra fino, tenía milímetros de grosor, que es como cualquier LED que ves ahora en las cadenas de venta de electrónica. Y después tenés aparatos que ya están disponibles, tipo anuncia el televisor X900, sí, bueno, está para la venta a partir del año que viene. Sí. Te presentan un teléfono, el teléfono, 2-3 meses ya está, uh-huh. está en el mercado. Otra cosa que se van a ver mucho, que también va a haber mucho en el mercado y que supuestamente a partir de mitad de este año van a empezar a venderse en la Argentina, son las Ultrabooks, que son, lo hemos comentado antes, son notebooks ultra pequeñas, ultra delgadas. Ultra delgadas y potentes. Y lo otro que se espera que aparezcan también son las Smartbooks, como ya han aparecido en otro momento, pero ya con más fuerza, que son... Es como una notebook, pero en vez de usar Windows, usa Android o alguna otra cosa más. Lo más probable es que sea Android. Bueno, eso es un millón de pavadas y cosas. Y cortito, lo vamos a hablar en programas que sucesivos, pero el Congreso de Móviles, nada, lo mismo. Lindo, Barcelona, buen clima. Barcelona. Se morfa bien. Hay siempre una puja por qué ciudad se queda con esto, porque es mucha guita en... Porque es mucha gente, qué sé yo. Hasta el 2016 sigue Barcelona, y después se verá. Este año deja de ser el Congreso Mundial de Móviles y creo que se llama Mundo Móvil, algún nombre. Movilandia. Sí. Movilandia. No quiero decir la palabra pedorro, pero básicamente un nombre así que no. Sí, igual si la decís, no decíla más. No, si nadie se da cuenta. Igual. Nadie se da cuenta. Bueno, nos estamos despidiendo de este primer programa de la quinta temporada de Control Z. Sí, señor. Bueno, ahí estamos. Nos vamos. Fede. Adiós. Ricky. Se va. Javier, que nos viene a visitar. ¿Cómo sale el programa? ¿Bien? Bien, dice. Como siempre, como maestro. Siempre. De regular para abajo. Como siempre, gracias. Maestro, mentira. De regular para abajo. Ah, espera. Un 3. Sí, déjame que te cuente. Ah, tenemos una oferta rapidito. Sí, la semana que viene ya. Porque la semana que viene es Reyes. Y entonces hay una alternativa que es comprarse dos teléfonos Alcatel 906, que es lo que te acabamos. Hemos siempre comentado. Los dos por $6.99 con un plan de $83, si no me equivoco, que es una buena. Es una buena opción. Ya sabe, Doña pone la palangana con el agua para los camellos, el pastito, y al lado sí. Viene de regalo los dos teléfonos. Claro, son 2x1, $6.99 con un plan de $89 de Claro. Corra porque se agota, ¿eh? Sí. Bien. Nos abrazos vamos. A la gente de Claro que siempre nos acompaña. Y de Alcatel. Y de Alcatel, claro. Sí. Quise decir Alcatel y dije Claro. Claro. Suspendeme los abrazos a Claro. Listo. Que no nos apoya. Bien. Abrazo grande. Chao. Chao.